La mañana nos recibe con The Police, King of Pain. Buenos días para todos. Espero que disfruten esta programación hoy, 10 de agosto 2020. Bienvenidos a los 80s a las 7. Alonso Villarreal les saluda con Guillermo Urieta, disfrutando buena música bien temprano. También Carlos Brenes, Ingemar, Lisbeth Gabriela. Tenemos a Luis Paz, Edgar Bonfante, que va rumbo a Colón. Buenos días, Federico Duarte. Bueno, esta próxima canción formó parte del soundtrack de Forrest Gump. Es un clásico de los 60s. Buenos días para Yamilet, gracias Yamilet. También Ninfa nos acompaña, gracias Ninfa. Luis Brossard, Edgardo está disfrutando buena música, al igual que Edgar Fields. Luis, buenos días. En Más Móvil seguimos trabajando para mantenerte conectado a tu familia, tus estudios y tu trabajo. Por eso te recordamos que puedes hacer recargas para comprar tu plan prepago o pagar tus facturas de manera fácil y segura a través de Mi Más App en masmovilpanama.com, en una de nuestras tiendas disponibles o en la banca en línea de tu banco favorito. Así te puedes mantener conectado desde casa. La señal de Panamá está aquí cuando más la necesitas. El pollo, Naturísimo. La carne, Naturísimo. El pescado, Naturísimo.

then I wait. But we climb a step every day. Love lifts us up where we belong, where the eagles cry on a mountain high. Love lifts us up where we belong, far from the world we know, where the clear winds blow. Time goes by, no time to cry. Lies you and I, a lot today. Love lifts us up where we belong, where the eagles cry on a mountain high. Love lifts us up where we belong. Up where we belong. Clásico para todos ustedes. Bueno, vamos a saludar a Joana, agente J, también Toscani Donado Conte, en sintonía, Tamara de León, gracias, Aquilino Pinzón, siempre disfrutando la mejor música de todos los tiempos, día a día. Bueno, vamos a seguir viajando en el tiempo y en lo relacionado al cine, al box office. Ya les presentamos ese tema de la película An Officer and a Gentleman, que a ver para qué año, 1982, la cinta estaba en el primer lugar en las taquillas. Esta próxima que viene 34 años atrás, Stand By Me, llegaba a los cines. ¿Recuerdan esa? Cuenta conmigo. Fue dirigida por Rob Reiner y protagonizada por Will Wheaton, River Phoenix, Corey Feldman y Jerry O'Connell, entre otros. El guion está basado en la novela El Cuerpo, de Stephen King. La canción de Benny King que van a escuchar fue utilizada como tema musical. Bueno, es una canción que originalmente fue lanzada en 1961, pero gracias a la película regresó y es uno de los temas que más versiones ha tenido en la historia. Stand By Me, Benny King, de la película de hace 34 años. Stand By Me, que llegaba a los cines. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. And all los 80 hasta las 7. Benny King con su clásico Stand By Me de 1961, tal cual como fue grabado en ese tiempo, apareció en el año 86 para acompañar a la película del mismo nombre. Ese tema es el cuarto que más ha sido interpretado durante el siglo XX. Más de 7 millones de interpretaciones de Stand By Me. Bueno, vamos a continuar con The Human League. Recuerden, hoy tendremos algo muy interesante. El jueves colocamos algunas canciones rítmicas de Diana Ross en sus 50 años de carrera. Luego de esta The Human League, vamos con las baladas famosísimas de esos 50 años de Diana Ross como solista. ¡Buenos días! Come on, baby, dry your eyes. Wipe your... The Human League número 1 en el año 86. Gracias a Carmen Martínez. Dice mil gracias por darnos lo mejor de la radio. Amo los lunes de baladas. Gracias, Carmen. Bueno, Carmen, también quiero saludar a Michael y si puede complacer con Year of the Cat de Al Stewart. Vamos a buscarlo con mucho gusto, Michael. Álvaro Álvarez nos acompaña en esta mañana. James y Emmeline. Tenemos a Dani Alonso. Buenos días, Dani. También a José hasta la AMP. Buenos días. Iván Zarzavilla, Luis Monteverde. También Yulisa. Entonces, regresamos en breve. Pide tu canción favorita. Déjanos tus comentarios. Envía tus saludos. 6483-0541. Presentamos el micro deportivo de la hora. Estas zonas deportivas, el piloto neerlandés Max Verstappen de Red Bull, vencedor este domingo del Gran Premio del 70 aniversario de la Fórmula 1 en Silverstone, Reino Unido, manifestó tras su victoria que tenían la estrategia correcta y que eso ha hecho que la carrera vaya como la seda hasta el triunfo final. Ha sido un increíble resultado poder ganar aquí, un gran día, todo ha salido bien, increíblemente feliz por la victoria, consideró Verstappen, que se hizo con la novena victoria de su carrera, primera de este 2020 gracias a una elección correcta con los neumáticos, ya que eligió el compuesto duro más duradero. Y la Juventus nombró a su ex centrocampista Andrea Pirlo como nuevo entrenador del club con un contrato de 2 años, según anunciaron el sábado los campeones de la Serie A. La contratación se produce después de que el club de Turín despidiera al técnico Mauricio Sarri tras la eliminación del equipo de la Liga de Campeones en los octavos de final del viernes. Hasta aquí las deportivas. Esto fue el micro deportivo de la hora. ¿Sabías que el cerdo de Estados Unidos es 16% más magro que hace 20 años? Además, contiene zinc, selenio, vitamina B6 y B12 para el buen funcionamiento del metabolismo, con piel, huesos y músculos sanos. Compra tus productos de carne de cerdo americana en Pretel Gourmet Meats. Menciona la palabra US Pork y obtén un 10% de descuento. Gracias al patrocinio de US Meat, US Pork y United Soybean Board. El mundo ha cambiado. Nuestras empresas deben adaptarse y abrir puertas, asegurando la salud de todos los colaboradores y clientes. Suena retador, pero ¿a quién no le emociona un buen reto? En DataServe te acompañamos a superarlo con nuestras soluciones de detección y medición de temperatura Hikvision, cámaras termográficas que permiten la rápida detección de temperatura en personas en movimiento que puedes instalar en tu empresa. Nuestras cámaras detectan varios objetivos al mismo tiempo, sin contacto directo, y emiten una alarma en caso de temperatura elevada. Abre tus puertas sin miedo. Permítenos asesorarte. Escríbenos a ventasweb@dspma.com, a nuestro WhatsApp 6664-6930 o llámanos al 275-5850 para cotizar la mejor solución para tu empresa. DataServe, líderes en soluciones tecnológicas desde 1989. Sigue la buena música, amigos, y ya no tienes que salir de casa para comprar tus ingredientes. Motete Express te resuelve. Servicio a domicilio de frutas y verduras en Panamá y La Chorrera. Pide tu motete sancocho, maiza o de frutas y verduras con delivery gratis. En órdenes mayores de $15, ingresa a moteteexpress.com para hacer tu pedido en línea o pide por WhatsApp al 6321-4903, 6321-4903. Quédate en casa y pide Motete Express con productos 100% naturales y panameños. Buenos días, Lina Serracín, Benji Moreno Vacaro, también Sandro Sampaio desde Brasil, Julieta, que siempre me pide una gran cantidad de temas variados, es que tiene mucho conocimiento de grandes canciones de importantes artistas, así que varía mucho la música, eso me gusta. Vicente, buenos días para ti, muchísimas gracias. Y bien, Diana Ross, el jueves, como les comenté hace un rato, estuvimos programándoles canciones rítmicas de Diana Ross, incluyendo una de las que cantó con The Supremes, y luego su carrera como solista, que ya cumple 50 años. Precisamente, a ver, el 25 de abril de 1970 fue su primer lanzamiento, Reach Out and Touch Somebody's Hand, alcanzó la posición número 20. Sin embargo, su primer número 1 lo hizo con esta canción, que es mitad cantada y mitad recitada. La letra, pues, tiene un gran mensaje. Ain't no mountain high enough. El primer número 1 de Diana Ross como solista. Los ochentas a las 7. If you need me, call me. No matter where you are, no matter how far, just call my name. I'll be there in a hurry. On that you can depend and never worry. No wind, no wind, no rain, no rain. Oh, winter's cold. Can't stop me, babe. Oh, babe, baby, baby. If you're my goal. Oh, no wind, no wind, no rain, no rain. Can't stop me, babe. If you're my should miss my lover one of these old days. If you should ever miss the arms that used to hold you so close, or the lips that used to touch yours so tenderly, just remember what I told you the day I set you free. La canción con la que Diana Ross llegó por primera vez al número uno, Ain't No Mountain High Enough. Otro éxito número uno de esta superestrella apareció a finales del 75. Thin from Mahogany, Do You Know Where You're Going To? Otra que tiene muchísimo sentimiento, y con esta pues le damos un homenaje a los 50 años de carrera de esta superestrella, Diana Ross. Recuerden el 6483-0541, 6483-0541. You know. Los ochentas a las 7. From Mahogany, Do You Know Where You're Going To? Estamos haciendo un homenaje a Diana Ross en sus 50 años de carrera. Bueno, luego de ese éxito, que es, como les comenté, del año 75 finales, saltamos a los 80s cuando nos presentó Endless Love. Eso fue en el año 81. Estuvo 9 semanas en el primer lugar. Por supuesto, es el éxito más importante en su carrera, junto a Lionel Richie. My love, there's only you in my life, the only thing that's right. My first love, you're every breath that I take, you're every step I make. Los ochentas a las 7. Two hearts that beat as one. Our lives have just begun. Resist your charm. I'll be a fool for you. Bueno, un bloque dedicado a Diana Ross, 50 años de carrera y algunas de sus baladas más destacadas. Bueno, como dato curioso, a ver, ella comenzó en 1970, su primer éxito fue Reach Out and Touch Somebody's Hand, y el último lo logró en el año 86, Chain Reaction. Y quiero también resumirles los éxitos más destacados de ella. En la número 5 está Touch Me in the Morning. La 4 es Love Hangover de la era disco. En la 3, Ain't No Mountain High Enough, que escuchamos como su primer número 1. En la número 2 está Upside Down y el más destacado de todos fue Endless Love, una canción compuesta por Lionel Richie para la película del mismo nombre. Ella nació el 26 de marzo de 1944 en Detroit, Michigan. En la lista de los artistas de los 70s, ella ocupó la posición número 13 y en la lista de los 80s fue la número 17. ¿Qué les parece? Diana Ross. Bueno, Luis Zamudio va rumbo a la oficina. Gracias, Luis. También Ricardo Páez, escuchando los 80s a las 7. 100% grandes éxitos para ustedes. Quique Díaz dice, lindos éxitos. Gracias por la buena música. Gracias, Quique. También Reina nos acompaña. Y bueno, disfrutando, como dice, hermosas melodías. Esmilta, feliz lunes, pásala súper bien también. Mayela, cerrado, mañana iba a decir que está con los ojos cerrados aún y los oídos más o menos despiertos. Esmilta está con nosotros, Mayela Herrera está despertándose, Franklin Córdoba, Roxanne Caicedo, muchas gracias, Luis Robleto, todos amigos de la radio, como debe ser cada mañana. Vamos entonces con cambio y sigo complaciéndoles. ¿Quieres hacer a tu marca famosa? Dala a conocer a Panamá y el mundo con nuestra plataforma de publicidad. En Antena 8 promocionamos tu marca en radio, streaming live, redes sociales y digital. Y además, te brindamos nuestros servicios de creación de contenido y producción audiovisual. Anúnciate con nosotros y alcanza más de 110,000 personas mensualmente. La alfombra roja te espera y las ventas también. Contáctanos a ventas@grupograda.com o al 275-5850. Antena 8, la radio como debe ser. Esta receta solo puede quedar como solo tú sabes si la preparas con tus salsas Maggi, las únicas panameñas de pura cepa. Carla acaba de realizar un pedido de delivery. Se prepara para recibirlo, lavándose las manos y poniéndose una mascarilla. El pedido ha llegado. Carla sale a recibirlo. En todo momento se debe mantener la distancia de por lo menos 2 metros. Carla solicita que el medio de pago se desinfecte previamente a su uso. Seguidamente, el trabajador se aleja. El empaque del pedido debe estar sellado. En casa, Carla desinfecta cada bolsa y envase. Después, lava sus manos con abundante agua y jabón. Así como Carla, todos somos responsables de seguir estas medidas y asegurar nuestra seguridad y la de las personas que viven con nosotros. Seamos como Carla. Campaña de salud del Gobierno Nacional. Banco Nacional de Panamá te recuerda que tienes a tu disposición todas sus alternativas de canales virtuales de atención. Banca en línea, banca móvil, InfoVoz y su billetera electrónica nacional, Ben, para hacer más cómoda tu experiencia sin tener que salir de casa. Afíliate a ellos o descárgalos en tu dispositivo móvil. Banco Nacional de Panamá, grande como tú. Prepárate para viajar en el tiempo. Presentamos Un Día Como Hoy. Vámonos al 10 de agosto de 1986. 10 de agosto del 86. Sí, el soundtrack de la película Top Gun se mantenía como el número 1 en ventas. El tema con el que más se asocia a la película es el de Danger Zone de Kenny Loggins por sus escenas de combates y acrobacias aéreas. ¿Pueden creer ustedes que a Bryan Adams se le solicitó cantar este tema, pero él dijo no, me interesa. Así que Danger Zone se convirtió en un éxito gracias a Kenny Loggins. Sin embargo, el tema Take My Breath Away de Berlín llegó al primer lugar. No solamente eso, ganó el Oscar a Mejor Canción Original para una Película. Y por supuesto, llegó al número uno. Danger Zone llegó a la número dos. Bueno, este álbum trae artistas muy populares en la década del 80, como los mencionados, Kenny Loggins, también Berlin, Loverboy con Heaven in Your Eyes, aparecía también Cheap Trick y Miami Sound Machine en el álbum de la película Top Gun. Vamos entonces a disfrutar, a cantar, a sentir la pasión de Top Gun con Berlin. Take My Breath Away, esa fue la agrupación Berlín, recordando 1986, para esta época el álbum más vendido era el de esa película. A ver, Porfirio está con Calito, también Cutín, Manuel, Néstor, Rafa y Pichi. Gracias. Irma Arosemena dice, buenos días, hacen felices los inicios de semana. Javier Baena también nos acompaña en este nuevo, en este inicio de semana, disfrutando de la mejor música en las mañanas. Gracias a todos, Javier Baena. Cristín, rumbo a la oficina en compañía de esta excelente programación. Gracias, Cristín. Of the Cat con Al Stewart. Buenos días para José Montero. Gracias, José. También a su hijo Alejandro, que se está conectando para iniciar clases el día de hoy. Buenos días entonces para los dos, José y Alejandro. Elmer, que quiere escuchar algo de Barry Manilow, Iris Cosme, dice, entre tú y la música nos hacen el día. Oye, gracias Iris, muy amable. DJ Square también dice, el año del gato, Year of the Cat, le encanta.